Bienvenidos, el día de hoy nos encontramos con el chef Cristian Camilo Cardona. Bueno, Cristian, sabiendo que el restaurante lleva un tiempo ya posicionado en la ciudad de Bogotá y que además está inspirado en un pasillo turístico en Argentina, cuéntame cómo fueron esos primeros pasos del restaurante. Bueno, pues el restaurante Cachafaz se abrió en mayo del 2012 y la idea era tener un pedazo de la cultura argentina acá en Bogotá. Y pues lo que se quería era hacer sentir a la gente como si estuviera en Buenos Aires, disfrutando de las mejores parrillas. Ahora, teniendo en cuenta que Bogotá posee gastronomía de diversas partes y que en nuestra ciudad hay restaurantes argentinos muy acreditados, quisiera saber cómo hizo para posicionar también a Cachafaz. Nos caracterizamos porque somos importadores de la carne angus argentina, importadores directos, y pues eso nos diferencia de todos los demás restaurantes que manejan la misma carne o manejan la misma carta y la misma parrilla, porque nos caracterizamos pues en precio y calidad por ser distribuidores directos. Considerando que los restaurantes argentinos en Bogotá tienen una estructura de decoración diferente, pero que cada uno posee algo representativo de ese país, cuéntenos qué diferencia tiene Cachafaz en estructura y decoración a los demás restaurantes de la ciudad. El restaurante pues está inspirado en un pedacito de o una calle, la cual se llama Caminito. Pues está situado en un lugar icónico del barrio La Boca de Buenos Aires, la capital de Argentina, lo cual hace llamativo pues por su modelo arquitectónico. Allí se resaltan elementos como los balcones, las flores, los faroles y sobre todo sus colores. Muy bien, ahora que sabemos que además de ser una parte de lo que es Buenos Aires y que ofrecen una parrillada típica de la ciudad de Buenos Aires, cuéntame, por favor, si desde el principio el restaurante ha contado con personas calificadas o que sean oriundas de ese país para que se diera esa tradición al hecho de cómo cortar la carne, de cómo cocinarla y además de diferenciar en sabor de otros lugares. Bueno, pues sí, eso sí. Pues primero que todo, el restaurante lo crearon personas argentinas, personas oriundas de esa región que conocían todo lo que es la parrilla argentina, lo que es la carne, lo que es un buen asado, sus costumbres, manejaban todo el tema de la parrilla y de la carne a la perfección. Además, yo como nuevo dueño, pues hice parte de los inicios del restaurante Cachafaz y aprendí mucho de ellos, mucho de la parrilla, todo su contenido. Y además de ser chef profesional, estoy completamente calificado para manejar cualquier tipo de gastronomía y lo que me llevó a complementar la idea de ellos de traer un pedacito de Buenos Aires acá a la ciudad de Bogotá, pues todo fue perfecto. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden visitarnos en nuestro blog en restaurantecachafaz.blogspot.com.co, además en Facebook como Cachafaz Restaurante Bar, en Twitter e Instagram como @ Cachafaz Restaurante Bar. Eso es todo, los espero hasta la próxima.